El Balls to the Wall de Acept, en la voz, en la interpretación de Amon Amarth, los Amon Amarth que estarán la semana que viene aquí girando por España, y tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com. Se vienen con The All Effect y con Machine Head. Buenas noches, bienvenidos al Diario de un Metalhead número 635. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Día 6 Barcelona, día 7 Madrid, día 8 A Coruña, del mes de octubre. Amon Amarth, Machine Head y The Halo Effect. Y antes de que alguien nos riña por poner solo un cover de Amon Amarth, vamos con un tema de su último álbum, The Great Hatten Army. Esto es Heidrum. In our hearts, no remorse in our

diario de un metalhead. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Conciencia rockera. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Y vamos con el Karma Fest, que se celebra este sábado en Pola de la Viana, en Asturias. Suena Saratoga. Vamos a dedicar los próximos minutos al Karma Fest, este festival de metal que se celebra este sábado en Pola de la Viana, aquí en Asturias, muy cerquita de aquí, de Ujo, donde estamos. Se celebra, como decimos, en Pola de la Viana y con la edición más ambiciosa de su historia. Encabezan Saratoga el cartel, que completan Sound of Silence, Tragedy, Texuo, Aslife Bands, Salduye, Argion, Six Burning Knives y Doctor Necro. Vamos a hablar con Mikel, de la organización del festival, el padre del Karma Fest, en realidad, la persona que comenzó con esa aventura, primero en garitos y ahora ya en un festival open air, porque será al aire libre este sábado. Con él vamos a hablar en un ratín por teléfono, mientras tanto escuchamos la música de Saratoga. We'll be right back. Al otro lado del teléfono tengo ya a Mikel, de la organización del Karma Fest. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, Larry, gracias por invitarme. Bueno, no es la primera vez que se celebra el Karma Fest, pero este año el salto se ve que es muy grande, que va a pasar de ser un festival en sala a ser algo más, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que este año, bueno, después de, no sé si eran 7 o 8 ediciones en sala, en un formato mucho más pequeño en cuanto a infraestructura de bandas, este año animámonos y bueno, siempre se celebró en Oviedo, bueno, ya sabes que soy de La Viana, y ya que nos atrevimos a hacerlo grande, joder, ¿por qué no hacerlo en el mi pueblo? Y así surgió este año. ¿Y quién te ha apoyado para llevar esto adelante? Bueno, pues el mayor apoyo que tuvimos, bueno, aparte de mi socio Nader, de la agencia Black Heaven, el mayor apoyo que tuvimos fue el Ayuntamiento de La Viana, en especial, bueno, el concejal de turismo, que es Pablo Vázquez, que es el que nos apoyó a tope, además un gran seguidor de Metallica, así que cállate bien, seguro. y nada, fue proponerlo y nos dio el sí, y recibimos muchísima ayuda desde el principio en cuanto todo el tema infraestructural, cedernos la zona, la verdad que muy bien con el resto del Ayuntamiento de La Viana, y recibimos mucha ayuda de los comercios y de la hostelería de lo que viene del pueblo. La verdad que estamos muy agradecidos con ellos. ¿Dónde se va a celebrar? ¿Cómo es el recinto en el que se va a celebrar el Karma Fest? Pues mira, va a celebrarse en un nuevo parking que se hizo en el centro de La Viana, frente del parque típico de La Viana. Bueno, todo el que conozca un poco la zona sabrá que se hizo un parking para 300 personas, para 300 vehículos. Y hay una zona que está sin asfaltar y sin habilitar como parking. Entonces es donde se realizan algunos eventos, alguna parte de las fiestas, donde se montan las ferias. Hace poco hubo una reunión de caravanas y va a ser ahí donde se va a hacer donde se va a montar el recinto. Va a estar cerrado, va a estar ahí. Claro, me imagino que la infraestructura pues no va a costar pasta, porque eso hay que cerrarlo porque se va a cobrar entrada, claro. Sí, la verdad que va a ser un gasto bastante grande el tema sobre todo la infraestructura. Piensa que, bueno, todo el tema de infraestructura, de sonido y de luces, que no va a ser poco, ya que vamos a hacerlo ya un poco más a lo grande, tiene casi el coste o el mismo que toda la concentración de bandas y demás. Habrá un escenario, me imagino, y habrá más servicios, ¿no? ¿De qué servicios va a disponer el festival? ¿Se va a poder comer allí, beber? Sí, pues mira, pues va lo más importante es que va a haber un buen escenario con buen sonido, eso es seguro. Va a haber una barra para, bueno, con precios populares, en cualquier bar de pueblo vas a encontrar unos precios similares. Claro, mucha gente le preguntaba, joder, ¿no serán, bueno, precios populares no serán como el de otros festivales? No, esto va a ser precios populares reales. Va a haber dos food trucks, uno con pizzas, adelanto que uno va a ser de pizzas, otro va a ser de hamburguesas gourmet. Va a haber un mercadillo a la entrada donde van a estar varios stands, uno de el típico de merchandising de grupos conocidos, pulseras y demás. Va a haber otro de una marca de ropa de Badajoz, que se llama Black Metal or Die, que a alguno igual le suena. Uh-huh. Va a haber un tatuador, Gonzalín, con 13, para toda la gente que lo conoce. Van a estar los chavales de Cáñamo Valley, y luego va a estar un stand benéfico de la Asociación de Parálisis Cerebral de Aspacia, de Asturias. O sea que va a haber de todo ahí. Vas a poder beber, vas a poder comer, vas a poder comprar camisetas, colaborar, vas a poder hacer de todo. Hacemos un alto en la charla con Mikel para pinchar a una de las bandas de este Karma Fest, una banda que casi nos exigían esta semana a través de redes sociales. Ellos son Tragedy. We'll be right back. Tragedy y ese rabioso From Nowhere de su álbum Isolation, último álbum de estudio, aunque aquí escuchábamos su versión grabada en directo, extraída de ese vídeo Live at Home que tenéis en YouTube para disfrutar de manera gratuita. Seguimos con la charla con Mikel. Bueno, habéis sacado ya los horarios, la apertura está fijada para las 3:30. La primera banda que actúa va a ser Doctor Necro, que actúa a las 4:10. Y así sucesivamente son en total 9 bandas. ¿Los cambios de cuánto van a ser entre grupo y grupo? Pues van a estar fijados entre 20 y 30 minutos, que aprovecharemos pues bueno, para poner música, que la gente descanse un poco, porque van a ser muchísimas horas. Uh-huh. Bueno, las bandas tienen que hacer, bueno, lo típico, el cambio de backline, chequear y tal. Que a lo mejor se hacen más rápido. Pero bueno, no queremos tampoco poner cambios de 15 minutos y que luego se alargue, porque ya sabes que siempre puede surgir algún imprevisto y que la gente se empieza a poner nerviosa. Entonces queríamos dar lo que creemos como mínimo. O sea, un mínimo de 15-20 minutos, alargarlo, se puede alargar 10 minutos, entonces fijamos eso, 20-30 minutos entre cambios de banda y banda. Oye, el cartel es muy variado. ¿En qué os basasteis para la elección de estas bandas? Porque está... Bueno, el cabeza de cartel es Saratoga, pero luego están bandas que poco tienen que ver con Saratoga. Está Tragedy, está Sound of Silence, está As Life Bands, Texuo, Salduye, cada banda tiene casi un estilo distinto. ¿En qué os basasteis para la elección de los grupos? Pues mira, la principal idea que teníamos era juntar a gente de todos los estilos aquí. Porque al final, pensamos que si te cierras a un solo estilo, por ejemplo, si te cierras solamente a lo que es el metal extremo, es muy complicado juntar a tanta gente del metal extremo si solo vas a meter el metal extremo. En cambio, pensamos, joder, si metemos un poco de variedad del metal para que a todo el mundo le guste, o sea, siempre, si tú vas, te gusta el estilo que te guste del metal, vas a encontrar una banda que te guste. Entonces queríamos juntar un poco, que hubiese un poco más de diversidad de estilo. Así pues, lógicamente, mirándolo por negocio, por llamarlo negocio, tienes un mayor campo de asistencia. O sea, tú, si te gusta el heavy clásico, vas a poder ver heavy clásico. Si te gusta el death metal, vas a ver death metal. Si solo metes hardcore, solo te va a ir a la gente que te gusta el hardcore, lógicamente. Entonces queríamos evitar eso, juntar ahí a toda la gente y que todo el mundo pueda ver algo que le guste. Bueno, entre las bandas que participan está la tuya, está As Life Bands, que además tenéis nuevo batería. ¿Qué, tenemos ahí al Rorro dándolo todo. ¿Qué podemos esperar de vuestro grupo ahora con el batería nuevo? Bueno, pues vamos a tener alguna sorpresa. No quiero dar muchas pistas, más de uno le va a sorprender esa sorpresa. Tranquilo, después de los cambios que ha habido en la formación, que nadie se asuste, que no va a haber cambio de formación, o sea, vamos a estar los mismos. Pero qué aporta Rorro, por ejemplo, es muy joven y bueno, pues igual nos estamos enfureciendo un poco más. Entonces, por ahí van los tiros, el tema de la sorpresa que tenemos preparada. Entonces, pues bueno, vamos a dar un poco de caña. Además, como la gente sabe, tocaremos después de Saratoga, que no es fácil tocar después de un cabeza de cartel. Pero bueno, a estas horas de la noche, si no das caña, se nos duermen. Entonces la principal idea que tenemos es dar mucha caña y que la gente se lo pase bien. Vamos a hacer una última parada para escuchar otro poco de música. Ellos son Six Burning Knives, otra de las bandas de este Karma Fest. El tema es Love. Bueno, habéis mirado un poco por la escena local también, porque además de vuestra banda, de Slide Bands, está luego Cierra Texugo, que está Diego ahí, que también es de ahí. Sí, no, fue la principal idea, era contar con las bandas locales. De hecho, de 9 bandas, tenemos pues Doctor Necro, o sea, más del 50% de las bandas son locales. O sea, locales, me refiero a Asturias, locales, bueno, Texugo y nosotros. Pero lo que es del panorama asturiano, que es muy bueno. Tenemos muy buenas bandas aquí, queríamos contar con más del 50% de las bandas del festival que fuesen de aquí. Por eso, bueno, tenemos a Argeon, a Doctor Necro, a Song of Silence, a Sur, bueno, y a mi banda, claro. Pues nada, solo queda desearos la mejor de las suertes para este próximo sábado, día 1 de octubre. Gracias. Una buena forma de empezar el mes y nada, eso, que nos vemos el sábado. Bueno, hola, por ahí nos tenemos, Larry. Venga, muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias a ti. Chao. Pues ya sabéis, la cita es este sábado en Polo de la Viana, en Asturias, el Karma Fest. Tenéis toda la información en diariodeunmetalhead.com. Las entradas anticipadas tienen un precio de 13 euros tenéis el link a la compra online en nuestra web, es el link a WeGo. Hay venta física en Pola de la Viana, en la cafetería Villa Blanca, y bueno, el aforo es limitado, nos dicen, y el precio en taquilla de esa entrada será de 17 euros. Ya sabéis, hay mercadillo, hay un mercadillo importante, hay food trucks, hay servicio de barra. Me consta que los precios de barra son baratos, vamos, no los vais a ver más baratos en ningún otro festival. Y tenemos horarios: la apertura de puertas es a las 3:30. 20 minutos más tarde comenzarán Doctor Necro, que están sonando bajo mis palabras. Luego estarán Salduye, Six Burning Knives, Sound of Silence, Tragedy, Argion, Saratoga, As Life Bands, y cierran Texuo, que se tocarán a las 2 menos 20 de la mañana. Esperemos que los horarios vayan bien, que vaya la cosa como tiene que ser. Nada, que nos vemos el sábado. Hemos pinchado a Saratoga, a Tragedy y a Six Burning Knives. No hemos pinchado nada más que de fondo a las bandas asturianas. ¿Por qué? Porque suelen sonar habitualmente y las otras, pues bueno, suenan un poquito menos. A Six Burning Knives hacía mucho tiempo que no los pinchábamos. Y vamos a cerrar el apartado Karma Fest con Salduye, que hace una eternidad que no les ponemos. Y la verdad es que son una banda que nos encanta y que lo merece. Van a sonar Salduye para cerrar este espacio dedicado al Karma Fest y van a sonar con una presentación especial. Aupa, aupa, Larry y Maitane, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Diario de un Metalhead. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. El crepitar del fuego nos anuncia la llegada de Salduye. Folk metal aragonés de marcado tinte histórico. De mi padre aprendí. Ambastos es el título de su nueva obra y este tema que escuchas, el que le da el nombre. Desde Zaragoza, Salduye. Es su razón. ¿Quieres conocer algo más de esta nutrida formación? Pues entra en asaltomataradiorock.com, pincha en la pestaña Bandas Asociadas y accederás a mucho más contenidos, videoclips y toda la info necesaria para conocer mejor a estos muchachos. ¡Salduye! Las carencias y en la... noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Esta semana se desvelaban las fechas de la gira de Baest, esa banda de death metal danesa tan fantástica y que ha sacado un EP, Justitia, a través de Century Media, que es realmente sensacional y cuya review podéis encontrar en diariometalhead.com. Lo mejor de esa gira, al menos para nosotros lo es que van a estar con ellos Blast Open. Va a comenzar el 22 de marzo en la sala Master de Vigo. Y luego estarán en la RCA de Lisboa, Quique, acuérdate de que pasan por ahí. Van a estar el día 24 en el Iberian Warriors Metal Fest de Granada, el día 25 en la Silicona de Madrid y cerrarán el periplo en el Iberian Warriors Metal Fest de Vitoria el día 26 de marzo. Así suena lo nuevo de Blast Open, así suena Fly Without Fear. precisamente con Baest vamos a cerrar este programa número 635 de Diario de un Metalhead, con uno de los temas de ese Justitia, de ese EP, que publicado por Century Media el pasado 27 de mayo y cuya review tenéis en nuestra web, en diariodemetalhead.com. Suena el tema Ecclesia y con él nos vamos hasta el próximo jueves. Gracias por haber estado ahí y un saludo enorme de parte de Larry Lanner, que estaba al micro, y de Maitane Fernández. ¡Chao!